Sofía y hacia el Lima de Gómez. Llamamos al escenario entonces a Daniel Oguerra y Manuel Sánchez, la otra collera finalista. Los lindos viajes que el oído me mostró. aquí el lenguaje se aferra, hoy correrás con ventaja. Las cartas de esa baraja hoy salieron a la lucha. Y nuestra palabra ducha a todos les dice amén. Las palabras no se ven, se pronuncian y se escuchan. La palabra es documento. Las palabras se atesoran, las palabras se atesoran, porque transportan cariño. Las palabras de los niños son las que más me enamoran. Y en esta bendita hora, con palabra improvisada, yo entretengo esta velada, saco palabras del cielo. En los tiempos de mi abuelo, la palabra era sagrada. Eso a ti no te asombre, hoy tu canto lo retruca, pues vale más que 10 lucas, pues vale más que 10 lucas esa palabra de un hombre. Que mi canto aquí se alfombre, va a seguir de improvisada. La palabra es la nombrada en canto y en poesía. Palabra sabiduría quizás es la más preciada. La décima y la cuarteta. La décima y la cuarteta, la sextilla y el soneto, merece nuestro respeto por ser la profunda beta que todos nuestros poetas con esa palabra labran, armando una abra cadabra. Chile tiene en sus sitiales a 2 campeones mundiales de la frase y la palabra. La palabra es el saber, la palabra es el saber, escucha bien lo que te hablo. La palabra es el vocablo, la palabra es menester. La palabra es recorrer con claridad un camino. La palabra es el destino que nos marcó la espinela. Hoy la palabra que vuela a lo humano y lo divino. Heredamos el lenguaje, heredamos el lenguaje. Es lo más lindo, yo creo. A pesar de aquel saqueo que se produjo en el viaje, pesar de tanto ultraje, improvisando me pauso y en la palabra me encauso. Decir si hoy se necesita, pues solo una palabrita puede lograr un aplauso. La palabra aquí en mi estuche, la palabra aquí en mi estuche, ahora aquí es valorada. ¿Por qué será maltratada la palabra del mapuche? Es mi canto que aquí luche y expresarlo necesito. La palabra ya es un hito que entrega la claridad. Palabra es esa verdad, la que ha nacido de un grito. Conduele por el mapuche, mi gente. Tiene palabra valiente y la valentía duele. Para ellos, mis laureles, pues son héroes de una gesta. Yo me sumo a esa protesta, pero hoy digo con amor, la palabra fallador hoy día tiene su fiesta.